AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas, Linuxero. Bienvenido a un episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy toca una entrevista a Linux Connection, los programas especiales de este podcast para acercarte a las personas o proyectos de la sección Comunidad Linux. Hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a David 8bits, administrador de sistemas, Linuxero, amante de la cultura y software libre y blogger experimentado en el sistema operativo del pingüino. Muy buenas, David, ¿cómo estás? Hola, Juan, pues bien, pues mira, esperando que llegue mañana, que es viernes, y poder descansar un poco el fin de semana, pero muy bien. Y encantado de estar aquí. Yo encantado desde un principio, cuando te comenté la posibilidad de tenerte aquí, pues me facilitaste mucho, además de la información, bueno, el poder encontrarnos en este momento aquí y poder compartirlo con todos los oyentes de Podcast Linux, porque creo que puedes dar mucho del episodio que estuvimos hablando en el programa anterior, que era sobre la terminal, y además un poco indagar sobre cómo ves la Linuxfera ahora mismo y también, ¿por qué no?, hablar de tus proyectos, que son varios, algunos llevas desde hace mucho tiempo, y entre otras cosas para aprender mucho de ti, que creo que tienes mucho que decir. Y también para ver esa progresión que ha tenido GNU Linux en estos años, porque creo que tú nos puedes dar una pincelada bastante interesante de cómo está cambiando el panorama actual. Una de mis preguntas irá por ese lugar, cómo está cambiando todo y cómo, bueno, vemos que por lo menos hay movimiento, ¿no? Haré lo que pueda dentro de mi experiencia. Responderé tus preguntas bien como pueda. Bueno, pues como administrador de sistemas, seguro que la terminal, bueno, es una de las principales herramientas que tengas que utilizar, por lo menos en el trabajo, y no sé si a nivel personal. Y la pregunta que me gustaría para empezar y hacer un poquito también colación al episodio anterior, a mí me gustaría saber, David, ¿qué es la terminal para ti? ¿Para ti qué es la terminal? Pues para mí la terminal es muchas cosas. Tengo una especie de... no voy a decir amor porque eso sería exagerado, pero me trae muy buenos recuerdos la terminal y sí, para mí siempre es muy agradable trabajar con ella, porque yo quizás fui una excepción en mi época, a mediados de los años 80, cuando yo no sé si estaba en cuarto o en quinto de primaria, en mi colegio hicieron un piloto de aula de informática. Entonces venía una empresa que, ahora que lo pienso, pobres ellos, porque cada día venían, montaban los ordenadores y luego se los llevaban. Estoy hablando de computadoras muy antiguas, evidentemente, de esos años. Y sí que es verdad que yo era muy pequeño y, aunque me apunté a las clases, poca cosa pude coger. Desde entonces siempre tenía una buena relación con la terminal. En esa época, justo unos años más tarde, cuando creo que tenía unos 12, 13 años, tuve la suerte de, que ya te expliqué una vez, de que, bueno, mis padres me compraron un PC, un 286, que de hecho fui el único de mi clase que tenía un 286. Me parece que había otro amigo, tenía una amiga, y todos los demás pues iban a casa nuestra pues a trastear con los equipos, no solamente jugar, también hacíamos cosas con MS-DOS sencillitas. Entonces ahí en la academia, pues mi experiencia con la terminal, ya te digo, en esa época de MS-DOS, fue muy buena. Recuerdo sobre todo al final del primer año de esa academia, que aprendí a hacer un juego muy, muy básico en Basic, que tú dabas al Enter y entonces te salía un dado en la pantalla Y entonces era como si tirases los dados, ¿no? Te iba cambiando el número el resultado. Eso para mí, evidentemente, bueno, la gente que puede escuchar la radio es una tontería, pero una persona, un niño de 12 años, bueno, ya más bien un preadolescente de 12 años, pues es bastante importante. Luego ya empecé a tocar un poco COBOL y esto, aunque de verdad que de COBOL la verdad es que no me acuerdo casi de nada. Y desde entonces hasta ahora he ido trastando bastante con la terminal. Yo supongo que nada más arrancar el ordenador, bueno, tú como muchos que ya son bastante expertos en este tema, lo primero que suelen abrir es la terminal directamente, ¿no? Y empezar a teclear, digo yo. Sí, de hecho, seguramente muchos usuarios estarán acostumbrados a utilizar el escritorio y usar cualquier programa para actualizar, pero yo siempre lo hago desde la consola, ya sea paquetería dev como Debian o Ubuntu que utiliza apt o son CentOS o Red Hat en el trabajo, ¿no? Que uso Yum. Es una costumbre que tengo y de hecho me gusta mucho más trabajar desde la consola porque creo que tiene muchas más posibilidades y es más fácil solventar problemas. Entiendo que, bueno, para los que somos bastante novatos, que somos un grueso, después estarán los expertos y los más expertos como tú. ¿Algunos consejos para los que estamos empezando a quitarnos un poquito el miedo de la terminal? ¿Qué nos dirías? Por ejemplo, de algunos comandos, ¿cómo lo utilizarías? ¿Cómo podemos perder el miedo los que estamos empezando a no mirar con los dientes apretados la terminal? Yo soy de los que piensan que la mejor manera de aprender es practicando. Entonces, yo os recomiendo que intentéis hacer, por ejemplo, pequeños scripts, que parece que esto sea una cosa más avanzada, pero eso es una manera de poder trabajar con los comandos fácilmente. También puedes in intentar trabajar con varios comandos a la vez, con una cosa que se llama pipes, que te permite poder trabajar con varios comandos para un mismo fin, por ejemplo, ¿no? También recomiendo, por ejemplo, para empezar, para saber cómo funciona los directorios, pues empezar a crear y borrar carpetas, crear ficheros, borrar ficheros, hacer pequeños scripts muy sencillitos. Yo creo que eso es la mejor manera de empezar con la terminal. De hecho, la mayoría de tutoriales o cursos que puedes hacer, empiezas de esa manera, ¿no? Explicarle a los oyentes que en ningún momento conoce David las preguntas, lo estamos haciendo como si fuera bueno, una charla normal. Igual aquí te voy a coger a sopetón en el sentido de que si tú, no sé, algún comando que tú digas que sea muy útil, que a la gente que igual estamos utilizando, bueno, vía gráfica, otras cosas, y dijeras, bueno, de esta forma, viendo la utilidad de algunos comandos y viendo que es muy provechoso, pues igual la gente le quita ese miedo o esa forma reacia que tenemos algunos a utilizar la terminal. ¿Qué dirías que podríamos hacer? Algo sencillo así. Por ejemplo, a mí aparte de lo que ya he comentado, las tuberías, las pipes en inglés, que me parece algo fantástico de la consola de comandos, porque te permite interactuar con muchos comandos a la vez en una sola línea. Por ejemplo, el comando grip es un comando que yo uso muchísimo en el trabajo y también en casa. El comando grip te permite filtrar resultados, por ejemplo, de búsquedas dentro de tu sistema de ficheros. Por ejemplo, imagínate que quieres buscar todos los ficheros que tengan un nombre o el nombre de un cantante. Por ejemplo, con Grip lo podrías hacer fácilmente. No te tardaría mucho en encontrarte los resultados. Y además, como he comentado antes, se puede combinar con otras búsquedas. Por ejemplo, yo una de las cosas que más utilizo es, por ejemplo, en el trabajo, mostrar los resultados por tamaño. Si puedes, quiero buscar, por ejemplo, se me ha llenado una partición del disco, no tengo espacio, y quiero averiguar qué ficheros han generado ese llenado de disco, ¿no? Entonces, combinando grip con otros comandos como find, por ejemplo, o do, tú puedes averiguar las últimas 24 horas qué ficheros han generado en un punto de ubicación en general, que eso luego puedes revisarlos y ver, hostia, pues estos ficheros, pues los voy a comprimir, los voy a mover a otro sitio para ahorrar espacio, o los voy a borrar, ¿no? Por ejemplo, son una serie de cosas. Claro, tú tienes que pensar, Juan, que yo soy administrador de sistemas, entonces los casos que yo puedo comentar siempre serán de este campo. Pero también es cierto que todos los linuxeros, yo no sé si tenemos ganas o ansiamos ser también como tú, por lo menos controlar nuestro sistema de escritorio, ¿no? Pero por lo menos tenemos siempre ese pero de, oye, si pudiéramos controlar, saber más, somos inquietos en ese sentido. Igual muchos usuarios que son como yo, que igual no vienen de la rama más de informática o de algunos estudios, pero se sienten muy linuxeros, lo que quieren es tener un control lo más o mejor posible del sistema, y ahí sí yo creo que se parecen o por lo menos intentamos, ¿no?, llegar a esa sensación de ser administrador de mi sistema de escritorio, ¿no? Sí, en ese campo hay muchos comandos muy interesantes, ya no solamente el uno que es básico, que es top, que te permite ver en directo la actividad de todo tu sistema operativo, en el sentido de qué usuarios, qué programas están utilizando la memoria, la CPU, cuánta carga de servidor tienes, eso por una parte. Luego, un comando que la gente, que todos generalmente utilizamos para listar ficheros y carpetas, que es ls, tú puedes utilizar unos series de comandos similares, por ejemplo ls usb, que te permite ver todos los dispositivos USB que tienes en el sistema. LSPCI te permite ver todos los dispositivos que tengas de hardware. LSMod, todos los módulos que en Windows serían drivers que tienes en el sistema. Y así una larga lista. La terminal te permite, como tú bien has dicho, llevar un control exhaustivo de tu sistema operativo y a la vez de todo el hardware que esté utilizando ese sistema operativo. Pues mira, esas funciones de LS las desconocía, por ejemplo. La de USB, por ejemplo, la desconocía totalmente. Tengo que aprender tanto en ese sentido que no sé si tendré tiempo y si mi novia tendrá un poquito de paciencia también. Pero bueno, en eso me hallo aprendiendo mucho. La verdad es que para mí una de las cosas más gratas de este podcast, desde que lo llevo haciendo, además de conocer a mucha gente como tú, me da la capacidad de poder aprender lo más rápido posible. Porque claro, empiezas a contactar con gente que hace cosas y que tú dices, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo no se hace? Y empiezas a intentar por lo menos descifrar muchas veces, ¿no?, la manera, o preguntando. Sabemos que, por ejemplo, para mí Telegram pues ha sido, vamos, el canal de comunicación fundamental en este proceso, y cada vez aprendo más. Y la terminal, que era, pues bueno, que estaba ahí, que cuando se caía el sistema abría otro ordenador y buscaba, indagaba por internet para ver si había un tutorial de cómo solucionarlo, y tenía que pasar por terminal sí o sí, y lo hacía. A ver que tiene una capacidad increíble, y además es el previo a lo que me gustaría también a mí tocar, lo quiero hacer para el siguiente episodio y personalmente tocar, que es entrar de la manera más fácil en lo que sería instalar un servidor y probar algunos servicios en un servidor, que creo que es fundamental en ese sentido. Y ahí nos tenemos que quitar mucho ese miedo que a veces nos da de intentar teclear, ¿no? Porque sí. Yo también hice algo de MS-DOS, me acuerdo, y bueno, en BASIC pues aprendes algunas cositas y bueno, no estás tan descaminado. Pero actualmente, bueno, muchos sistemas operativos de escritorio sabemos que el tema de la terminal lo tienen, bueno, para cosas muy específicas de profesionales. Y a mí lo que me gustaría contigo y en el episodio anterior es aterrizarlo al usuario doméstico, ¿no? Para que lo vean y vean esa posibilidad. Sí, ahora, solo un inciso. El tema de tener tu propio servidor virtual, que ya hablamos en otro programa, Últimamente voy a poner un ejemplo de lo necesario que es, o por lo menos lo recomendable que sería, que la gente supiese o tuviese un conocimiento o estuviese interesada en los servicios virtuales. Últimamente un servicio muy, muy famoso de correo y de almacenamiento en la nube como Open Mailbox está dando muchos problemas. Y bueno, yo sigo todavía allí, pero estoy pensando seriamente mover todo lo que tengo allí a mi nube personal, que no deja de ser un servidor virtual. Si la gente se animase y probase un poco, eso te daría la seguridad de que toda tu información que tengas tú en almacenada en lo que se llama la nube, que no dejan de ser servidores ubicados en Londres, en México o en Japón, ¿vale? Solamente sea accesible por ti, ¿vale? Entonces es bastante importante que la gente que tenga miedo de perder sus datos, Open Mailbox o cualquier otro servicio en la nube, es una buena oportunidad para empezar a experimentar con servidores virtuales. Muy interesante. Al final te preguntaré, te haré una pregunta, porque estoy Sí, interesado claro. en empezar a toquetear con algún servidor sí más personal, tipo NAS o algo de esto con servicios, y Sí, te querré hacer una sí. pregunta a ver Claro, por Por supuesto. cierto, David, ¿qué ordenadores y distribuciones usas? Mira, yo ahora mismo he tenido varios, ¿eh? De hecho, tenía un Linux Mint sobre en un equipo bastante, un dual core de torre que tenía prácticamente desde que me casé, 2006, 2007, por ahí. Y al final se lo regalaba a mi hermano porque le gusta también mucho cacharrear y tal, y todo eso lo tenía con Linux Mint. Luego, en casa, ahora mismo estoy utilizando de un portátil. Es un Envy de HP, un i7. La verdad que estoy muy contento con él. Sí que es verdad que me costó un ojo de la cara y tuve que pagarlo durante un año entero, pero bueno, al final lo tengo aquí. Y lo tengo ahora mismo con Ubuntu. Lo voy cambiando cada 2 o 3 meses. Mira, no es que sea distro hopper, pero cada 2 o 3 meses últimamente lo estoy cambiando. Sí que es verdad que el sistema que más madurado es un OpenSUSE, que lo tuve bastantes años, en este mismo equipo. Luego tengo un Toshiba, que lo tengo con Antergos, porque de vez en cuando me gusta también cacharrear un poco con sistemas operativos tipo Arch o Antergos. Y luego tengo una Raspberry, que lo tengo con Raspbian, pero es una versión de Raspbian solamente de consola, no tiene escritorio. Porque es una Raspberry de las primeras que salieron, tiene muy poca memoria y prefiero, además yo el escritorio es que no lo uso, realmente con la consola de comandos tengo de sobra. Claro. Y luego en mi móvil, que es un Android, tengo también cosas de consola porque tengo instalado un programa que me permite acceder a mis servidores vía consola de comandos también. Pues tiene bastantes juguetitos, Sí, unos cuantos. Últimamente yo me estoy fijando mucho como, o por lo menos desde mi poco conocimiento, yo más o menos llevo viendo la Linufera desde hace un año, pues más atento a ella. Tú llevas muchísimo más tiempo. ¿Y cómo ves la Linufera actual, el mundo GNU Linux? Bueno, yo voy a poner un ejemplo para que se me entienda. Yo desde hace unos meses en mi trabajo pues ha entrado un chico nuevo y el chico este pues es muy diferente a otras personas que trabajamos en la empresa de mi generación, ¿no? Yo tengo casi 40 años y él tiene, me parece que tiene 22 años, ¿no? Y es una persona que sabe bastante, pero está muy, muy, muy. No debo decir obsesionada, pero muy metida en el tema de los móviles, ¿no? Y está siempre con el móvil y tal. Y eso lo pongo de ejemplo porque yo creo que va a pasar una cosa parecida en el mundo del software libre, sobre todo, especialmente de Linux, ¿no? Que las generaciones que ya somos un poco más mayores, que crecimos bastante en los 80 y los 90 en el tema de informática, creo que en ese momento se enfocó mucho la tecnología en general y GNU Linux en particular al tema del PC de escritorio, ¿no? Y de hecho siguen en esa, todavía seguimos ahí metidos, ¿no? Pero luego hay una gran parte, sobre todo la gente más joven, que se está enfocando más en otro tipo de tecnologías diferentes. Lo pongo de ejemplo. Por ejemplo, al principio del siglo XXI, cuando yo empecé más con que entonces estaba Mandrake, todos los que estábamos en esa época y prácticamente hasta el principio de la segunda década del siglo XXI, veníamos de un poco de la vieja escuela, en el sentido que nos buscábamos mucho la vida nosotros para sacar las cosas adelante, nos gustaba mucho compartir en foros, nos gustaba mucho comentar en blogs, que de hecho en esa época la mayoría de blogs eran blogs que dependían de terceros. Sí, eran blogs de Blogspot, de WordPress un poco más tarde, y de otro tipo de blogs. Yo recuerdo, no sé si fue a finales del 90, que había una plataforma de bloguera que era malísima, es que ahora no me acuerdo el nombre, pero era Geospaces, o era, bueno, no me acuerdo. Pero me refiero a que en esa época había mucha GeoCity. Colaboración. Geocities, exacto, Geocities, que era horrible. Soy tan viejo como tú. Sí, que era horrible. Me acuerdo que hice una página web. Bueno, entonces, me refiero a que tenemos una cultura mucho de colaborar mucho, de participar mucho y tal, ¿no? Me he dado cuenta ahora que, sobre todo estos últimos años, que la gente ha dejado de participar. Es decir, seguimos participando los de siempre, ¿vale? Pero las nuevas generaciones llegan, buscan lo que les interesa, les ha servido bien, no te lo voy a decir que les ha servido, se han ido a otro sitio, ¿no? Uh-huh. Y tal. Y lo que sí si alguien de nuestra generación, si va a tu web y le ha servido lo que ha encontrado, te lo pondrá. Oye, muchas gracias por tal, incluso te aportará algo. Oye, yo creo que esto lo haría de otra manera, ¿no? Uh-huh. Pero ha cambiado mucho la filosofía de digamos el público que usa GNU Linux, ha cambiado mucho. Eso por una parte. En la parte de lo que es más el sistema operativo en sí, yo creo que ha pasado mucho de hace unos 10-15 años, por lo menos lo que yo viví, todos nos centrábamos mucho en Debian. Uh-huh. Por lo menos lo que yo viví, sí que es verdad que estaba Red Hat, estaba SUSE, bueno, Red Hat al principio que era libre y luego fue de pago y tal, pero sobre todo a nivel comunitario, la mayoría de gente era de Debian, por lo menos lo que yo recuerdo, ¿vale? Y sí que es verdad que me he dado cuenta desde hace 5 años o así, o 6 años, que hay mucha gente que se ha pasado a Arch. Sobre todo la parte de... Ya tanto gente joven como gente ya más veterana. Uh-huh. Se ha pasado a Arch. Arch, a Manjaro. Me refiero a Arch a todas las distribuciones tipo Arch, ¿no? Arch, Manjaro, Antergos y todas las demás que hay, ¿no? Es lo que a mí, la sensación que me ha dado. Y a nivel corporativo, pues, ¿qué te voy a decir? Tanto Red Hat como SUSE están haciendo muy bien su trabajo y cada vez más empresas utilizan GNU Linux, pero cada vez más y de manera muy importante. Por ejemplo, una gran corporación como es SAP, que es una empresa alemana, que, bueno, no sé si lo conoces, no, pero prácticamente todas las empresas que yo he estado, ese software lo tienen como a nivel de gestión contable, gestión de facturación y todo esto, ¿no? Pues desde hace mucho tiempo hay una unión estratégica entre SUSE y SAP, porque las dos son empresas alemanas, y en muchísimas empresas, aparte de Red Hat, que está muy implantado, se está implantando también mucho SUSE, sobre todo para una base de datos típica de SAP, que se llama SAP HANA, y eso está apretando mucho el mercado empresarial últimamente, y es GNU Linux. Uh-huh. Parece como a nivel profesional o a nivel empresarial, GNU Linux va teniendo salida muy a nivel profesional, ¿no? Muy a nivel a servicio sí. Profesional, pero a nivel escritorio usuario, ¿tú no ves tanto esa fuerza que tenía antes? No, yo creo que cuando Ubuntu, los primeros años de Ubuntu, Yo sinceramente estaba muy esperanzado porque daba la sensación que, bueno, que poco a poco nos íbamos expandiendo entre los usuarios más normales, digamos. Normales me refiero a que no tienen que tocar la consola de comandos, ¿no? Y bueno, en los últimos años parece que todo se ha ido un poco al traste. No sé, no te sabría decir muy bien el porqué, pero no sé, veo como una especie como de desilusión en general con que al final sea el año del escritorio en Linux, ¿no? Tan famoso. Parece que no llegue nunca. Sí que es verdad que a nivel empresarial va muy bien, y de hecho SUSE y Red Hat están pensándose y también están sacando escritorios, es decir, más para usuario, sobre todo para usuario de empresas, no solamente para servidores. Pero a nivel de usuario doméstico lo veo muy mal. Yo creo que habremos avanzado algo, pero muy poquito. Y yo no quiero ser pesimista, ni desanimar a nadie, porque ya te digo, a nivel de empresas lo estamos petando, como se suele decir, a nivel de calle, y también a nivel de los móviles. No hay que olvidar que Android en el fondo es un Linux, por debajo tiene un sistema operativo Linux, aunque es propietario de Google, pero es así. De hecho, un Mac por debajo tiene un sistema Unix, pero bueno, eso ya es otra historia. Sí, yo siempre pienso con lo que dice Yo-Yo, que a veces de vacilones, de risa, decimos que Linux es para pobres, ¿no? Bromeando un poco, ¿no? La situación. Y los que tienen Apple, ¿no? Mac, siempre yo pienso que son esos primos ricachones, ¿sabes? Que tiene, cada uno tiene alguno así lejano, que lo ve de año en año, lo invita a la casa y flipas y tal. Pues siempre yo, ¿sabes? Como entre los corredores de montaña, yo corro en montaña, y la gente de triatlón, ¿no? La gente de triatlón siempre lo ve, están maqueados. Eso no cogen ni una gota de suciedad, y nosotros siempre vamos por el monte, nos llenamos de barro y da igual. Me hace esa sensación, pero que bueno, que al final tenemos algún nexo de unión. En eso sí, sí, sí tienes razón. Sí, sí, sí. Parece que Linux, y con el tema que sacaste antes de Canonical, ¿no? Sí. Parece que, sí, que por lo menos a nivel de usuario, en la utilidad que tiene, ¿no? Hemos perdido la guerra de la telefonía móvil, de los smartphones, porque sí, tanto Firefox OS como Ubuntu, las exacto, dos se han ido los dos, un fracaso. Las tablets prácticamente ni hemos metido, no hemos tenido esa intención. También es verdad que la tablet a día de hoy, pues parece a priori que no tiene mucha salida, ¿no? Con respecto a lo que pasó al principio, que dio un boom. Bueno, yo recuerdo conversaciones con mis compañeros del trabajo, te hablo del año 2010, 2011, que incluso con mi hermano ese que te he explicado antes, que también le gusta mucho cacharrear, que me decían que los portátiles y los, sobre todo los PCs de sobremesa, que se iban a dejar de fabricar, porque no iban a interesar, porque las tablets, porque la Surface se venía con el teclado y tal, y parecía como un mini PC, un mini portátil, y cosas así, ¿no? Y al final yo le decía, digo, no va a ser así, porque la potencia que te puede tener un ordenador de sobremesa y la comodidad de trabajar en tu casa con un ordenador de sobremesa o un portátil no es la misma que puedes tener una tablet, que es una pantalla mucho más pequeña, un procesador mucho más sencillo. Entonces, al final, el tiempo me ha dado la razón, pero en esa época tuve discusiones importantes con el tema este. Sí, pero parece que para todos los que utilizan estos dispositivos como usuarios de consumo, sí, sí parece que están yendo a ese otro lado, digamos, y los que son más de productividad a la hora de producir algo son los que se quedan en lo que son los ordenadores, ya sea de sobremesa o portátiles. Eso sí parece que va de un lado a otro. También otra cosa que me gusta mucho, por ejemplo, los Chromebook, para mí ha sido un acierto total. Yo que hayan... Tuve la suerte de tener uno en mis manos y poder jugar con él bastante tiempo. Sí. Yo, sabes que trabajo en educación, Sí, y bueno, sé que muchos centros están muy atentos a ver cómo se mueve eso. En España yo te digo que el próximo año van a empezar a caer bastante. Es un GNU Linux muy maqueado y muy cerrado, con una estructura muy cerrada, pero bueno, es GNU Linux lo que está ahí. Sí, yo no, eso creo que no lo he explicado nunca. Yo estuve bastantes años trabajando en una editorial. Ah, ¿sí? En el departamento, oh. Sí. Y era una, bueno, no voy a decir los nombres. No, tranquilo. Pero era una editorial digital. De hecho, era una de las, fue una de las pioneras en España de edición digital. Y yo viví el boom de tener, bueno, que nos venía Intel con porrón de una especie de pequeños portátiles que iban a ir para escuelas y todo eso. Y también viví cómo al final todo eso se fue al traste. Cuando se acabó el dinero y las entidades públicas, digamos, que era que al final de cuentas era quien metía estos ordenadores en las escuelas, pues no tenían dinero y al final todo eso se fue al traste. Espero que ahora no pase lo mismo, ¿eh? Pero, esperemos, bueno. Pero lo viví. Los famosos netbooks. Sí. Los netbooks, sí. Que de hecho tengo, mira, ahora mismo estoy hablando contigo y tengo uno aquí delante. Porque al final nos tuvimos que comer con patatas. Ajá. Y mi empresa los vendió a 50 euros cada uno. Y tengo aquí uno que lo compré para mi hijo mayor y la verdad es que lo he usado bien poco, pero bueno, ahí está. Lo que sí es cierto, por lo menos si en Linux vemos, bueno, algún movimiento por aquí por allá, en podcast Linuxeros, por lo menos en estos últimos meses, digamos en este año 2017, yo estoy viendo un boom, una explosión, un sí. Movimiento brutal, ¿eh? Sí. Eso que decían que la televisión había, bueno, que eso siempre dice yo, que la televisión había matado a la estrella de la radio. Eso es mentira. De hecho, los podcasts, que esto deja de ser radio, están más vivos que nunca. Hay un tropecientos programas de podcast, no solo de GNU Linux o software libre, sino cualquier temática. Sí. Y yo la verdad es que lo agradezco mucho porque me gusta mucho cuando vi, sobre todo cuando los desplazamientos en transporte público en mi ciudad, que es Barcelona, pues siempre voy escuchando podcasts de todos tipos de géneros, de tanto el tuyo como el de Compilando Podcast, Salmorejo Geek, y todos los temas que hay de temas de informática, pero también escucho de Radio 3, de muchos otros que hay. Un placer. A mí me pasaba que por lo menos el año pasado, pues bueno, o sacaba yo, el AF, o ibas mirando por aquí y por allá, otros muchos, y enseguida se me gastaba la parrilla de podcast Linuxeros. Y ahora, pues el grueso prácticamente, no tengo tiempo para escuchar otros podcasts porque cada vez hay más contenido GNU Linux. ¿A qué crees que se debe esto, David? Yo creo que una parte de los que hemos estado muchos años con blogs, quizás, yo por ejemplo, yo sigo con blogs. Tuve una pequeña experiencia de podcast que grabé dos programas y ya está. Y volví a hacer el blog y ya está. Pero yo creo que al final es experimentar, ¿no? Quizás, no voy a decir que sea una moda, pero esto va por ciclos. Hubo un ciclo de blogs, un ciclo de foros, un ciclo de youtubers. De hecho, yo sigo bastantes, bueno, seguía, porque algunos ya lo han dejado, youtubers, y muchos de ellos ahora han dejado YouTube. Y ahora tienen otras plataformas de vídeo, ¿no? Esto va por ciclos de años, que al final, pues, va cambiando. ¿Y qué será lo próximo? Lo próximo no lo sé, porque como no paran de inventar cosas nuevas, a ver qué es lo próximo. No tengo una bola de cristal para decírtelo. Lo que sí que lo tengo claro, que eso, la generación de mi hijo, que va a cumplir 7 años, de aquí 10, cuando tenga 17, serán los que marquen las tendencias. Entonces, a ver qué pasa. A ver. Bueno, en 10 años pueden pasar tantas cosas, sí, a nivel tecnológico. Yo recuerdo, parece que tenga ya que cuente mis batallitas, pero en el año 95-96 yo paraba con amigos en el parque, como muchos de nosotros hacíamos, a comer pipas y tal, y a charlar un poco de cómo nos había ido el día, y vimos a uno de nuestros amigos que venía con un móvil, ¿sabes? Y todos nos reímos de él. Decíamos lo típico de compra, compra, como si fuese un accionista. Y recuerdo que al año, 2 años, todos teníamos móvil, ¿sabes? Cierto, cierto. Quiero decir que de este año 2017 al 2027 pueden pasar tantas cosas, pueden aparecer tantas cosas. A lo mejor de aquí 10 años ya tenemos robots por las calles, o la robótica ha avanzado muchísimo y tenemos ordenadores que son capaces de tener una conversación contigo. Y no me refiero a una conversación tipo estos que hay ahora, que son 4 frases y ya está, sino una conversación un poco razonada en 10 años. Eso, claro, eso será un cambio de paradigma tan grande que nos puede cambiar tanto la vida que no me atrevería a adivinar. Eso es cierto, eso es cierto. Sí. Parece que a veces parece que no cambian las cosas y es al revés. Va a un ritmo tan frenético que Claro. ya tenemos en la cabeza el chip del cambio implementado, porque si no nos asustaría, no saldríamos ni de casa Sí, de todos los exacto. cambios que hay día a día, día a día. Mira, David, Dime. tú que sigues mucho la comunidad Linux desde hace mucho tiempo, para ti, ¿qué es lo mejor? Una cosa que te guste mucho de la comunidad Linux y otra cosa que, a tu modo de ver, tendría que cambiar. Creo que la comunidad Linux, y te voy a responder las dos a la vez, es capaz de lo mejor y lo peor. Pero esto no deja de ser un reflejo de la sociedad. Que la sociedad es capaz de hacer las cosas más maravillosas como de hacer las peores barbaridades, ¿no? Eso lo hay que mirar un libro de historia. Sí. La comunidad Linux es capaz de ayudarse entre sí, de progresar, de ayudar al prójimo, que no deja de hacer eso, de manera desinteresada. Todos los blogs que hay, todos los podcasts, vídeos, tutoriales, muchos de ellos incluso sin ningún tipo de publicidad, para el bien común, para los conocimientos que tenemos, que sirvan para ayudar a los demás, ¿no? Pero a la vez es de lo peor. Las tierras estas fraticidas, por llamarlas de alguna manera, entre gente que piensa de una manera y otra, los llamamos tux salivanes, ¿no? Estos que despectivamente se llaman así, y gente más abierta que es capaz de ver las cosas de manera diferente, ¿no? Por eso digo que es capaz de lo mejor y de lo peor. Y por eso me quedo con lo mejor y no quiero lo peor. La verdad, hace poco oía, bueno, muchas críticas que tenía Deepin, la nueva distribución GNU Linux que está La china. pegando bastante. Y le están dando caña por todos lados a la vez, ¿no? Me llamó mucho la atención que a veces aflora una cosa nueva y lo primero que piensas es, uf, a ver cuántas galletas le van a dar, porque aquí cada vez que sale algo nuevo, pues enseguida. Esto fue un poco como lo que pasó con Genome Social. Genome Social, los diferentes nodos de Twitter que hay, pues bueno, no dejábamos de ser una comunidad relativamente pequeña, que todos nos conocíamos. Entonces, en cuanto a esto, entró Mastodon, que todavía no me explico el éxito que ha tenido, porque yo no le veo tanto bombo, la verdad, no deja de ser un poco lo mismo, pero un poco mejorado, ¿no? Claro, ha entrado muchísima gente nueva que no es gente habitual de los círculos del software libre o del mundo más alternativo, ¿no? Entonces, hay gente que lo ha cogido muy bien y también hay gente que lo ha cogido muy mal. Que entre gente normal, entre comillas, dentro de este tipo de comunidad como el género social, ¿no? Pues esto es lo mismo que estábamos hablando de antes. Hay gente que pues está muy bien en su zona de confort. Que ahora se dice tanto en términos de psicología, ¿no? Se encuentra muy bien en su zona de confort y no quiere que gente entre en esa zona de confort y esa persona no es capaz de salir de esa zona de confort. A mí, Mastodon, la verdad es que me tiene. Es que no tengo tiempo para otra red social. Ese es el problema que tengo yo. Me parece fenomenal, me parece muy bien, pero qué va, qué va, qué va. Lo veo genial, ¿no? Y cada vez que los que creemos en la cultura y software libre, cada vez que sale algún servicio en este sentido, yo creo que sí, sería bueno toquetearlo, utilizarlo, promocionarlo si lo vemos bien. pero para mí ya es inviable, ¿no? Y tampoco quiero ser un esclavo de los servicios teniendo que darle contenido, y en ese sentido pues me he replegado un poco, la verdad, sinceramente. Yo me creé una vez una pequeña cuenta, vi cómo era. Desde mi punto de vista, que es muy personal, no aporta nada nuevo. Y volví a mi nodo de género social, que es un nodo de estos de Noruega. Que ya dirás, no, pues, de hecho, el que dice Mastodon creo que era de Lituania. Madre mía. ¿Tú no fuiste con los canadienses? No, yo no. Yo fui, bueno, es que cuando yo accedí, ponía, todos están llenos menos este y este. Y había uno que vivía en Lituania, pues digo, pues este, y me tiene ese. Y con género social, con Twitter, fue igual. Y dije, ¿cuál queda libre? ¿El de Noruega? Pues me metí en Noruega. Así que da igual. Muy bien. Mira, si yo te digo, David, 8bitasenunbyte.com, ¿tú qué me dices? Pues mi principal proyecto. El proyecto que le he dedicado más tiempo, más horas, al que más quiero, a nivel tecnológico. Quede claro que lo que más quiero es mi familiar, a nivel tecnológico, y el que estoy más orgulloso. Creo que evidentemente tiene cosas que mejorar, pero yo creo que, y me siento orgulloso de ello, he ayudado a mucha gente. Y también es verdad que he tenido bastante paciencia, porque ver que la gente solo te escribe para decir, esto no me funciona, en vez de decirme, hostias, gracias, muchas gracias por tu trabajo, me gusta mucho tu blog, cosas así, ¿no? En vez de decirte eso, pues te dicen ni hola, dicen, esto no me funciona. Y entonces, tú amablemente contestas, y dices, hola, ¿qué tal? ¿Qué problema tienes? Pásame un pantallazo, no sé qué. Es decir, es un proyecto que a veces me da un poco de guerra, pero es mi principal proyecto y el que estoy más orgulloso. Sí que es verdad que estoy colaborando con otros, como bien sabes. Uh-huh. También estoy muy contento de ellos y muy ilusionado. Pero para mí es como mi pequeñín. Surge en 2010. Sí. ¿Y cómo surge? ¿A partir de qué tú dices, bueno, pues me voy a montar un blog para ayudar, contar? También cuéntanos un poco la filosofía. Sí, bueno, es bastante curioso. En el 2010, al principio de todo, yo no fue un blog con dominio propio, estaba dentro de Blogspot, y fue a raíz de empezar a trabajar en esta editorial que te he comentado antes. En esta editorial que he comentado antes, aparte de administrar los servidores, también hacía un poco de atención al usuario, ¿no? De hecho, es una anécdota que he contado alguna vez. Era el único, todos los demás de mis compañeros eran de desarrollo, yo era el único de sistemas que llevaba los servidores y además llevaba la atención al usuario. Éramos unas 130 personas, entonces yo, como no daba abasto, me iba con un portátil encima siempre para llevar el correo, y entonces iba corriendo, porque no teníamos ni ascensor, iba corriendo para arriba, para abajo, para atender a todos los usuarios. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque en ese entonces, en esa editorial, pues había mucha gente de ciencia, de gente que había estudiado física, sobre todo, que hacía, pues, estaba haciendo los libros de ciencias, ¿no? Entonces yo entablé buena amistad con ellos, de hecho muchos de ellos todavía son amigos míos. Entonces me picó mucho la curiosidad con el tema de la ciencia. Entonces yo no soy científico, ni mucho menos, pero me interesa mucho el tema científico, entonces leo bastante, ahora ya no tanto, pero leía bastante el tema científico. Entonces empecé a hacer algunos artículos de ciencia. De hecho, si alguien mira mi blog, no sé si el primero o segundo artículo es sobre Carl Sagan, ¿no? No es nada de informática, es sobre Carl Sagan, sobre un científico, ¿no? Entonces, poco a poco, dije, hostia, ¿y por qué no empiezo mi experiencia diaria con los usuarios y con los servidores? Los voy reflejando en la web. Entonces, a raíz de eso, empecé a escribir artículos técnicos. De hecho, si alguien mira también estos primeros, hay incluso algunos sobre Windows, sobre Office 365 y cosas así. Entonces ya, me parece que fue en 2011 o así, ya, o 2012, dije, voy a centrarme como proyecto principal de página web. Entonces, creo que fue, primero, al final de 2010 compré el dominio, y en 2011 ya me puse más en serio el tema de informática. Desde entonces he pasado en varias empresas, he estado en varias empresas y cada empresa pues he tenido experiencias diferentes, con servidores diferentes y con servicios diferentes. Entonces todo eso lo he ido explicando en la web. Sobre todo últimamente me estoy centrando mucho en servicios de monitorización. Monitorización significa, para quien no lo sepa, pues con un servidor que se le ha llenado un disco, pues un programa que te diga que ese servidor se le ha llenado el disco. Que si un servidor que ofrece páginas, es decir, da un servicio de páginas web, tiene alguna de las páginas web caída, que te avise de que esa página web está caída, ¿no? Eso es un servicio de monitorización. Y en los últimos años me estoy dedicando a eso, entonces quien siga mi página web habrá visto que me dedico bastante al tema de la monitorización. Es un mundo, vamos, Uy, extensísimo, ¿no? ya te dije en el otro capítulo que es, me pongo a hablar y no paro. Pero entiendo yo que eso ya, si el tema de servidores, digamos, es un grueso imposible, pero esa parte que nos has comentado ahora mismo también, bueno, no tiene final, siempre está en pleno Claro, proceso hay de. que pensar que, por ejemplo, en el tema de la monetización, no son infinitos, pero hay miles de servicios que se pueden monitorizar. Desde el correo. Claro, vamos a hablar del correo. El correo puede ser cifrado, sin cifrar, puede monitorizar el envío del correo, cómo se reciben los correos, el spam y miles de cosas. Y eso solamente del correo. Si empezamos a hablar de los proxies, si podemos hablar de los discos, de la memoria, de la CPU, de la carga del servidor. Eso es, vamos, para hacer un libro. Y también para hacer un libro es el logo que tú tienes de David de 8 bits, Ah. ¿no? Con pintura de dedos. ¿Quién es el gran? Pues mi artista favorito, que es mi hijo mayor, yo tengo dos. De hecho, todavía el pequeño está empezando a hacer sus pinitos, pero también muy pequeñito, tiene 2 años solo. Y mi hijo mayor, que ya tiene casi 7, cuando tenía 3, un día teníamos varios colores en la mesa y tal, y me dijo, papá, hacer un dibujo, en catalán que significa, papá, hacer un dibujo. Y me lo hizo en un momento, súper rápido, ¿eh? Y yo lo vi y dije, hostia, pues si esto es una genialidad. Claro, amor de padre, ¿no? Pero yo lo vi y dije, hostia, es como una tele que sale en el medio y tal, y la tele tiene como unos brazos y unas piernas y no sé qué. Por aquel entonces yo tenía un logo en la web que era bastante feo, que de hecho todavía sale el emoticono, creo que es el emoticono, el icono que se ve en el navegador es como un planeta, es un poco feo, la verdad. El favicon, Y no ¿no? me gusta, El ¿eh? favicon, ¿eh? Sí, Fabicón, exacto, Fabicón. Es como un planeta y bastante feo. Entonces dije, ostras, digo, este lo podía recortar para redes sociales y tal. Y desde entonces ha sido mi logo. Siempre muy cerca de la familia, siempre hablas mucho que cada vez que tengo alguna conversación contigo, siempre salen la familia, tus hijos. Ver, para mí son muy importantes. Son mi vida. Sí, mi mujer y mis hijos. Y bueno, y mi familia, mis amigos y tal. Soy bastante familiar. Sí. Y otra familia que también que se ha Dime. creado es tu otro proyecto colaboratorio, que ya el nombre lo dice todo. En el episodio 18 tuvimos aquí al gran Jenofonte. Para mí, vamos, es una persona en el mundo genio Linux hispano de referencia en el tema multimedia, tanto audio como vídeo, como fotografía, como diseño 2D. Y tú también formas parte de este proyecto que arranca, pues ya hará 6 meses ya, ya. Cuando acabe este mes, hará 6 meses. Exacto. Que salimos a la luz, pero ya veníamos de No antes, ¿eh? supongo, ¿no? Que esto no Sí. se gesta de la noche a la mañana, sino que esto además con un concepto muy de cultura y software libre muy, muy claro, yo creo que además ha sido parte de vuestro éxito tenerlo muy claro antes de arrancar y que está aportando mucho conocimiento a la Linuxfera. Cuéntanos un poquito también este proyecto. Si me permites, voy a explicar en 5 minutitos su Sí, historia, sí, porque es sí. bastante interesante. Todo empezó cuando, bueno, yo explico desde lo que me ha pasado a mí. Evidentemente, si preguntases a cada uno de los miembros del proyecto, te explicaría una cosa similar, pero también diferente. En verano, Enrique, de la sombra del helicóptero, contactó conmigo. Yo ya sabía que él en su página web había escrito que quería empezar un proyecto diferente, que estaba yo un poco cansado de tener su propio blog y quería hacer una cosa diferente, ¿no? Entonces contactó conmigo y bueno, yo de primera me pareció bastante bien, pero bueno, quedó un poco ahí la cosa. Entonces en septiembre volvió a contactar conmigo y bueno, empezamos a hablar. También se incorporó Genofonte y otros miembros de la comunidad, quizás no tan famosos entre comillas, pero que también están bastante, que están trabajando muy duro en el proyecto de colaboratorio, ¿no? Y poco a poco fuimos en muchas reuniones que tuvimos, pues tuvimos que hacer muchísimas reuniones, porque claro, cada uno tenía una visión de cómo tenía que ser el proyecto. Entre todos unificamos todas las visiones. Sí que es verdad que algunos compañeros se cayeron por el camino porque pues o bien no tenían tiempo o bien no estaban de acuerdo cómo estábamos llevando el proyecto, y me parece bien, lo quisieron dejar, todo es respetable. Y bueno, y la verdad es que es un proyecto también muy que tengo mucha ilusión en él, porque claro, todo lo que sea trabajar en equipo, trabajar en un proyecto común, es una cosa que ilusiona, ¿no? Parece que en este siglo XXI, en algunas veces parece que estén triunfando las ideas más egoístas, ¿no? De búscate tú la vida y no te preocupes de los demás. Y en cambio estamos demostrando que esto no es así, que se puede trabajar conjuntamente, ¿no? Y hacer un buen trabajo y sobre todo ayudar a la comunidad, porque después de todo lo que hacemos es ayudar a la comunidad, no solamente el software libre, porque Genofonte se está trabajando unos artículos geniales sobre fotografía, por cierto, ejemplo, sí, que son impresionantes, ¿no? Y aparte de todo esto, pues todo lo que tenemos de software libre, incluso hay un compañero que se llama Mauri, que también está haciendo su visión personal de las relaciones laborales, ¿no? Hemos intentado dar cabida a todo el mundo sin prejuicios, siempre dentro de los límites, evidentemente, pero yo creo que estamos haciendo un buen trabajo hasta ahora. Sí que es verdad que hay días que nos cuesta un poco más, porque todos tenemos nuestra vida y esto es un proyecto desinteresado. Nadie cobra un duro, de hecho pagamos porque hay una infraestructura detrás y entre todos tenemos que soportarla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aprovecho, si no te importa, claro, para decir aquí que si la persona, la chica, el chico, el hombre, la mujer que esté escuchando este programa y cree que puede aportar cosas interesantes a la comunidad de software libre, de open source, o por ejemplo sobre trekking o sobre escalada, si da igual, si la cuestión al final es ayudar, colaborar, ¿no? Hacer un poco, poner nuestro granito de arena, ¿no? En este mundo, ¿no? Yo cuando ya pasó Genofonte por aquí, ya lo comenté, sí. Hay mucha gente que igual, bueno, se quiere tirar a la piscina, pero no tiene esa infraestructura, no tiene ese equipo detrás que le pueda ayudar un poco, y yo creo que para todos los que nos estén oyendo, si tienen ese concepto también de divulgar y no saben cómo, pues una muy buena forma de empezar es ponerse en contacto con colaboratorio y empezar y sentir que hay más compañeros que le pueden echar una ayuda, que pueden estar ahí, que pueden caminar juntos y tirar para adelante. O sea que sí, desde aquí también por segunda vez recomendamos a todos que divulguen, y una muy buena manera de hacerlo es a través de colaboratorio si lo desean así. Exactamente. Mira qué tal está haciendo la acogida. ¿Están contentos? Sí, por lo más general, sí. Te refieres del colaboratorio, ¿no? Exacto. Sí, bien, de audiencia. Bien, la verdad es que bastante bien. Empezamos bastante fuerte a nivel de visitas, a nivel de comentarios y de feedback con los usuarios y tal. Y bueno, ahora parece que se ha quedado un poco más. Antes era una progresión y ahora vamos poquito a poquito, ¿no? Evidentemente al principio era novedad y ahora pues hay muchas páginas que dan información web y hay tanto que lo que hemos comentado antes con los podcasts, ¿no? Hay tanta información en la red que a veces uno se satura, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo que nosotros ofrecemos a la comunidad en general, creo que es una cosa que la gente valora mucho, porque es un trabajo de manera desinteresada. Intentamos, en la medida de lo posible, quizás en todos los artículos no se puede, pero en la medida de lo posible, profundizar en los temas. O sea, no quedarnos en la capa superior, sino meternos bien al fondo, ¿no? Y que la gente pueda ver con detalle el tema que se trata, ¿no? Ya digo que no siempre se puede porque vamos un poco justo de tiempo, pero siempre que podemos lo intentamos hacer todos los temas, analizarlos bien a fondo. Se nota la calidad, no solo de la redacción, a mí me encanta cómo redactas tú, David, y muchísimos de los colaboradores que están ahí también redactan de una forma increíble. Y como dices tú, no se quedan solo en ese exponer los datos, ¿no? Sino que van un poquito más allá, y eso se nota. Por ejemplo, hay una cosa que es un detalle que los amantes del software libre sí valoramos mucho, es por ejemplo todo el tema del grafismo, todas las fotos, todo eso, pues al final tienen exactamente por escrito de dónde salen, que casi todas son Creative Commons o personales directamente del blogger que las utiliza, y expone todo eso, y a mí eso me parece maravilloso, ese trabajo, esa media hora de más que ponen para recabar toda esa información, para cerrar muy bien el artículo, se nota y se valora. Bueno, de hecho nosotros cuando creamos el proyecto le damos mucha importancia al tema de las fuentes, al tema de las imágenes que se tenían que utilizar, al tema de la ortografía, uh-huh, que son muy importantes, y la gramática. Entonces creamos una hoja de estilo. No fui yo, porque la verdad que en eso soy bastante patata, pero otros compañeros lo hicieron, y la verdad es que hicieron un gran trabajo. Tenemos una hoja de estilo para crear los artículos, para que todos los artículos tengan una, se asemejen, sí, y se note, digamos, el trabajo de colaboratorio, ¿no? Cuando lees un artículo, ¿no? Esa pincelada, ¿no? Y todo, al ser un proyecto de software libre, valoramos mucho que todas las imágenes y todos los recursos que nosotros utilicemos, ¿no?, sean de Creative Commons o de Copyleft o del propio autor. Por ejemplo, si no sé si te habéis fijado, me parece que en ningún artículo, no utilizamos vídeos de YouTube, sino utilizamos vídeos de Internet Archive, por ejemplo, porque sigue con la misma filosofía que nosotros tenemos. YouTube no. Bueno, YouTube es una filosofía totalmente diferente a la que hacemos nosotros, ¿no? Entonces usamos Internet Archive, por ejemplo, para el tema de los vídeos, y también, evidentemente, reconocemos todo el trabajo. Si nosotros consultamos fuentes de terceros, eso lo he pensado siempre, eso lo uso también en mi página web, siempre pongo las fuentes, de dónde he sacado la información, porque yo creo que la configuración de un servidor o de un servicio que es una tarea compleja, siempre o el 99% de las veces tienes que consultar información en la web. Nadie se sabe todo de memoria, eso es imposible, seríamos máquinas. Entonces es muy importante siempre poner las fuentes, y yo creo que es una cosa que en colaboratorio hacemos bastante bien. Sí, muy bien. Yo no me pierdo ninguno de los artículos. Los tengo, bueno, tengo el feed para que cada vez que sale uno puedes echarle un ojo, y bueno, no tienen de perdición ninguno. Yo animo a todos los oyentes a que le echen una visual y que sigan a Colaboratorio. Colaboratorio.net, ¿verdad? Correcto, colaboratorio.net. Muy bien. David, con todo lo que me comentas, ¿tienes tiempo para que se te pase por la mente nuevos proyectos o no? Pues mira, sí. ¿Sí? Sí, sí. Tengo un proyecto que no sé si llegar a hacer porque tiene un coste económico. Sí, porque yo durante una época trabajé con sistemas de virtualización, y gracias a eso pues pude trastear bastante con el tema y pude hacer artículos sobre virtualización sobre todo con un software que se llama Proxmox, que es un software que me gusta mucho de virtualización, que es software libre además. Pero claro, las empresas que he estado últimamente, ese software no lo tienen, entonces no he podido hacerlo, ¿no? Entonces, tengo la idea de montarme, no sé si va a sonar un poco pretencioso, pero un pequeño CPD en miniatura en casa, con una tecnología, creo que lo expliqué en un foro que tú y yo estamos, en un grupo de Telegram. Uh-huh. Tengo algunos proyectos que requieren, digamos, no voy a dar detalles porque ya lo diré en mi página web o en colaboratorio, todavía no lo tengo decidido. Es un proyecto que requiere hardware que tengo que adquirir. No son, digamos, cosas grandes, son cosas pequeñas que no consumen mucha energía y que puedo tener perfectamente en casa. Y con eso que quiero comprar de hardware, quiero hacer un proyecto, y sobre eso es un proyecto de virtualización. Y sobre ese proyecto de virtualización, tener diferentes máquinas virtuales para poder elaborar aún más artículos, tanto en mi página web como en colaboratorio. Pero bueno, eso es un proyecto que tengo y a ver si lo consigo llevar a cabo. Aparte, también he tenido algún que otro proyecto. Había pensado en su día de montar un nodo de Genome Social. También pensé en montar un nodo de Mastodon. También había pensado montar un servidor de Mumble también. No sé, mil cosas se me van pasando por la cabeza. También había pensado montar, no sé si ya a nivel doméstico o en la nube, hay una plataforma de, no sé si habría, para compartir con compartir elementos audiovisuales, que se llama Media Goblin, no sé si te suena. Ni idea, ni idea. Cuenta, sí, cuenta. Se llama Media Goblin, es totalmente software libre. Sería una plataforma similar a lo que es YouTube, ¿vale? Para que te hagas una idea, pero todo es software libre. Y se llama Media Goblin, está patrocinada por la Free Software Foundation. De hecho, hace muchos años trabajé con él, con esta plataforma, y de hecho hice algún artículo en mi página web. Me interesaría bastante hacerlo. Lo que pasa, claro, mi idea es hacerlo para que lo usen los usuarios. Eso, claro, montar una plataforma para que lo usen los usuarios, si tiene cierto éxito, significa que eso va a tener unos costes más elevados. Claro. Entonces, yo ahora mismo no tengo eso para asumir dichos costes, ¿no? Entonces, cualquier tipo de proyecto que yo me quiera plantear, que por el 90%, 95% son al final para que la gente los pueda disfrutar de alguna manera, ¿no? Es decir, o bien como usuario o bien leyendo un artículo en la web. Si es como usuario, tiene unos costes, y esos costes, claro, yo no me los puedo permitir. Entonces, no tengo muy claro si lo haré al final o no, ya veremos. Lo que sí que tengo claro es lo que te he dicho al principio, que es lo de el proyecto que tengo de hacer un pequeño clúster de virtualización en casa, que mi idea es explicarlo desde el principio, es decir, desde comprar las piezas, desde montarlo en casa, configurar a nivel de software el clúster, y todo eso, ¿no? Pero que es una cosa, un proyecto un poco ambicioso, y tengo que plantearme seriamente si tengo tiempo para hacerlo. Pues bueno, pues esperemos que tengas tiempo porque se ve muy interesante. Sí. Bueno, al principio de lo que es esta charla, te comenté una posible pregunta al final, y es que, bueno, tengo pensado y tener igual un servicio NAS aquí a nivel, bueno, de red de mi casa. ¿Qué servicio te gustaría a ti, que tú controlas más, que tendría que tener así un servicio interesante, igual diferenciado de lo que me estás hablando? ¿De adquirir una cabina con NAS, o de tener tú un equipo antiguo en casa y instalarle un software de NAS? Digamos que lo que quiero es instalarle un servidor GNU Linux, y uno de los servicios, digamos, pueden ser de almacenamiento, ¿sí? Pero bueno, dentro de todos esos servicios de almacenamiento, que pueden ser muchos, ¿cuál tú le pondrías, digamos? A ver si... Pero es que no sé, el NAS es un sistema de almacenamiento, ¿no? De almacenamiento en red, ¿vale? Entonces, por lo más general, los más famosos son los que están basados en FreeBSD, que son FreeNAS o NAS for Free, y otros que existen. Si tú lo que quieres es montar un servidor tú propio para tener después acceso remotamente para compartir ficheros, ¿es lo que tú quieres o es otra cosa? Sí, pero controlarlo, tenerlo físicamente en casa para que sea un control aún mayor, ¿o no? No sé si... Sí. Pues yo te podría recomendar NAS for Free, por ejemplo, que es software libre, o el más famoso, que es FreeNAS. Muy bien. Y a partir de ahí, ¿qué servicio te llama la atención a ti de todos? Por ejemplo, hay uno que es almacenamiento de notas, otro puede ser almacenamiento de fotografías, como disco duro virtual en red. El que te puede ofrecer más lo que tú quieres, yo creo que sería FreeNAS. Uh-huh. También podría hasta generar una cuenta de correo propia y controlarla yo. Vale, entonces lo que tú me estás diciendo no es un NAS, entonces. Ajá. Lo que me estás diciendo sería una cosa como Nextcloud, ¿te refieres? Ok, sí. ¿No? Exacto. Vale, entonces, si tú además, te puedo recomendar uno que es a ti y a todos los usuarios, que he hablado bastante de la web, que se llama NetServer. NetServer es un servidor... Es GNU Linux, quede claro. Está basado en CentOS, se administra todo vía web. Te permite desde un panel web instalarte Nextcloud en cuatro pasos, de una manera muy sencilla. Te permite, por ejemplo, si tú tienes un dominio propio, ¿vale? Tener cuentas de correo de ese dominio, configurarlas todo vía panel web, que eso puede ayudar a mucha gente. Y bueno, tiene muchísimas cosas más que se pueden instalar. También incluso se puede monitorizar todo el servidor, tiene un porrón de cosas. Net server, ¿no? Net server con H. Net con H server. Es una... Se trata de una empresa italiana, que es, si no recuerdo mal, su creador se llama Fabio. Te lo digo porque... por curiosidad, no sé cómo los encontré un día. No, me parece que fue por DistroWatch. Yo durante una época cada día miraba DistroWatch para ver las nuevas versiones. No sé si conoces la web. Sí, sí, sí. Cada día te salen las nuevas release de todas las distribuciones, ¿no? Entonces un día salió la release de esta distribución, se llama NetServer, te hablo hace 3 o 4 años, y yo no la conocía. Entonces empecé a indagar, me gustó mucho, e hice varios artículos en mi web. Y fíjate las cosas como son, que el creador del producto se puso en contacto conmigo en inglés, porque él es italiano y me imagino, aunque también me podía haber escrito en italiano, que yo creo que lo hubiera entendido, y me agradeció mucho los artículos y tal, y la verdad es que muy bien. Así que yo te lo recomiendo. Muy bien. A ti y a todos los que nos están escuchando. Pues lo apuntamos, lo apuntamos. Pues mira, David, a lo tonto, nos hemos pasado aquí una horita, horita y cuarto, creo que llevamos ya. La verdad que muy bien, ¿eh? Sí, sí. O sea, bueno, yo de hecho podría estar hablando más tiempo. Lo que pasa es que mañana tengo que ir a trabajar. Sí, sí. Así que... Hemos pillado horas nocturnas para no molestar a la familia. Y sí, bueno, correcto. Yo creo que ahora... Sí, ya tengo a los pequeñajos durmiendo hace un ratillo. Muy bien. Oye, ¿cómo pueden contactar los oyentes contigo? Pues mira, me pueden escribir vía email a david8bits@openmailbox.org. Y si quieren algo más rápido, porque el correo lo miro de vez en cuando, pueden escribirme por Twitter si quieren, o por GNU Social, o por Diáspora, que también estoy. Creo que no me dejo ninguna red más así. Bueno, estoy en Google Plus también, así que aunque busquen por David 8 bits ahí me encontrarán. Y por Telegram, también estoy en Telegram, con David 8 bits también. Sí, para mí Telegram ya prácticamente es lo que más uso, Telegram, Twitter, ahí son los canales principales para contactar. Pues lo que vamos a hacer, ahora tú me los pasas y los pondremos en las notas del programa y así nadie se pierde si quiere seguir indagando un poquito, hacerte una pregunta, pasarse por su web, 8bit, hacen un byte que me encanta el nombre, .com, sí. Me encanta el nombre y todo eso lo tendremos en las notas del programa. David, muy bien. Un abrazo desde aquí, desde Tenerife, que vaya para allá, para tu tierra, con mucho cariño. Te agradezco este rato porque no dejo de aprender. Además, haciéndome las preguntas, ¿tú lo que quieres? ¿Un servidor? ¿Es un NAS? ¿Es no sé qué? Y yo ya estaba pensando, ya tengo alguna cosa aquí que ya estoy mezclando y ya... No, pero es normal. Y ya me lo está dejando más claro. A los oyentes, bueno, recordarles que David es una persona que siempre está muy dispuesta a ayudar. Yo me he sentido así cada vez que le he hecho alguna pregunta. Y que aquí tiene un linuxero que controla bastante. Y bueno, hago lo que puedo. Controla. Parece que no, pero el que controla siempre dice que no tanto, pero al final controla. A los oyentes, bueno, recordarles que también pueden contactar conmigo de muchas maneras. La principal en Twitter, @podcastlinux, también por correo, podcastlinux@vpodcast.net, y en la web, vpodcast.net/podcastlinux. También tengo un nuevo blog, hace muy poco que lo puse en marcha, y es podcastlinux.github.io. También estoy en Telegram, como antes hablamos, en un canal, que lo veo una manera fenomenal para seguirme y que no se te haga larga la espera, t.me/podcastlinux, y en YouTube. También estoy en YouTube como Podcast Linux. No olvides suscribirte a iVoox o iTunes para no perderte ninguno de mis episodios. Y también pasarte por podcast.com, podcast con K, para ver si tengo algún episodio nuevo. Bueno, pues nada, David, un abrazo. Un abrazo. Venga, y otro para los linuxeros que están al otro lado. Venga, chao a todos. Chao. podcast.net Red de Podcasting.